Gucci gang. Savage got a whole lot of Gucci, man. Savage got a whole lot of shooters, man. Savage got shooters on the roof, man. Savage got shooters in the booth, man. Nigga talking crazy about who, man. Shot a pussy nigga in the tooth, man. Yeah. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread thin racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. I can't buy me no wetter rain. Rally go and buy ball mains. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spent three racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Yeah, I can't buy no bin wetter rain. Ooh, rally go and buy ball mains. Ayy, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Serpientes de cacabeles, cabrón, hay niveles. Gucci, Gucci, tú me has visto en la tele. Ya no son Z, son L. Con este Philly ya van dos, me tiran todos los bandos. Y ya en puto chingando, ya me siento en Van Bros. Yeah, están pa' los tiempos, la tarde los Dicky. Tú de Bayama pa' Creepy, bella que me pide un wiki. Yeah. El sushi se come con palo Supreme. A la cama lejos demo el spring. No se chota, no me tires screenshot. Cazuleando en el tapón. Gucci gang y a veces Louis Vuitton. Ando en la Mercedes por si quieres pump. Siempre flow Biggie con el bastón. Dímelo Lil Pump. La cartera con la avispa. La Uzi que bota chispa. Y otro se fue de la lista. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, yeah. Tengo una nota cabrona, yeah. Dios proteja mi neurona, chingando por Barcelona. Blanquita pero culona, el bicho me lo lesiona. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread thin racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name, yeah. I can't buy no bin wetter rain. Ooh, rather go and buy ball mains, ayy. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. De Medellín a Milano, botella champaña en mi mano. A veces estás perdiendo ganos. Si yo estoy ahí, tú estás segundo plano. No juego fútbol, pero llego a Madrid y me recibe Cristiano. Fui el artista de Obama este año. Y eso que en verdad no soy ni americano. Del Maybach pa'l avión, se siente cabrón. Cobra pa' mí ya diversión. Cuché el pantalón. Y si quiere un auspicio, háblame de un millón. Dinero como un talibán. Yo no sé qué banco es el que ustedes van. Quieren comprar, pero no les da. Si no tienes todo Gucci, no eres Gucci gang. Tanta modelo que ya parezco una revista. Tú dándole like y yo que estaba bloqueando la del Insta. Solamente ser realista. Tú no eres Gucci gang, aunque de Gucci te vista. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread thin racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Yeah, I can't buy no bin wetter rain. Ooh, rather go and buy ball mains. Ayy, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. La corta la guardo en el MC. Te la pongo en la cara como Scarface. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Yo nunca le bajo, pues ustedes no hay break. Y con el acate hacemos el fey. Hoy se viste Gucci en la banda. Y hay un par de locos que hay que darle una parranda. Yo los dejo, dicen que ellos mandan. Pero me ven de frente y se me ablandan. Porque tú puedes frontear lo que tú quieras. Hasta los panas míos visten Gucci allá adentro en la nevera. Vente pa' los dos por la escalera. Tú le preguntaste y te dijeron, o son en la disquera. Gucci gang, los míos pa'lante nunca se van. 250 Richard Mille, la cubana en diamante. Que me vieron la baby y se mojan. Yo les canto bonito y sé que darle se le dan. Tú lo sabes que Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. La corta la guardo en el MC. Te la pongo en la cara como Scarface. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Yo nunca le bajo, pa' ustedes no hay break. Y con el acate hacemos el fey. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread thin racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. I can't buy me no wetter rain. Rally go and buy ball mains. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spent three racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Yeah, I can't buy no bin wetter rain. Ooh, rather go and buy ball mains. Ayy, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang.